¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Luis, estaría bueno que nos cuentes y le cuentes a los vecinos en qué está esta causa, esta cuestión que nos golpea a todos, ¿no? El asesinato de un vecino de Villa La Angostura. Bueno, la causa está en una etapa de investigación preliminar, donde, bueno, nosotros tenemos 4 meses para llevar adelante la investigación y hacer una acusación formal a los 5 policías involucrados en el homicidio agravado de Robinson Gatica, que, bueno, como ustedes conocen, era un joven que era padre de familia y empleado municipal, trabajaba en el basurero y bueno, la noche que sucedió el hecho, fue convocado Paola, que es la pareja de quien era en vida Robinson Gatica y madre de sus hijos. Ese día convocó a la policía, como puede hacer cualquier vecino, para pedir ayuda en una situación donde estaba teniendo un brote por las drogas. Robinson Gatica tenía un problema de adicciones del cual estaba saliendo y, bueno, había tenido una decaída y un episodio, pero de ninguna manera, digamos, no tenía antecedentes de violencia de ningún tipo, ni con su familia, ni con terceros, y estaba en una situación de vulnerabilidad. Y por el hecho de que estaba con un cuchillo pequeño, tramontina, adentro, digamos, rompiendo objetos de la casa, o sea, no atacando a nadie, sino teniendo a los efectos de que no se dañara a sí mismo, que a veces se convoca en esas situaciones, porque la que convocó fue la mujer. Y bueno, finalmente llegaron 5 policías, generó una situación de tensión muy fuerte en el lugar. Fue la propia Paola Chumoy, la mujer de Gatica, quien terminó de resolver el tema, es decir, porque le sacó ese pequeño cuchillo tramontina que fue el que, según los policías, señalan como un generador de riesgo para alegar la legítima defensa. Bueno, cuando los policías ingresaron, lo que hicieron cuando tuvieron a Gatica reducido, ya no tenía ese cuchillo porque se lo sacó la mujer y lo tiró afuera. Hicieron salir a toda la familia del lugar y adentro, bueno, apareció muerto y esposado, y bueno, con sin número de heridas, golpes de todo tipo. Hubo disparos de armas de 9 milímetros, uno al menos, que está acreditado y confeso por Muñoz, que aunque no pegó en el cuerpo de Gatica, bueno, tenía que ver con el grado de violencia con el que abordaron esa situación. Obviamente su cuerpo tiene muchas, un sinnúmero de postas de goma. Y bueno, nosotros estamos esperando los resultados toxicológicos y también los resultados de pericias para determinar, digamos, cuál es la data y sobre todo la causa final de la muerte, en virtud de que hemos encontrado elementos de presión en el cráneo, en otros lugares, que, bueno, evidentemente la violencia con la que fue abordado en ese lugar fue la que le provocó la muerte. Como ha habido, digamos, ha habido una alteración en la escena del crimen por parte de los propios policías involucrados, nosotros tenemos una tarea importante para reconstruir todos los hechos, pero bueno, en eso estamos. Y bueno, y la estrategia de la defensa es, digamos, tratar de culpar a la víctima de su propia muerte, ¿no? Así que bueno, este es el escenario en el que nos encontramos en este momento, y bueno, tampoco puedo dar más información en relación a lo que estamos, a las pericias que estamos haciendo, porque bueno, es parte de un proceso que estamos todavía desarrollando y cuando nosotros hagamos las acusaciones, sí, ahí sí vamos a tener, digamos, toda los elementos completos, ¿no?, para presentar al juez de garantías. Luis, con lo que nos vas diciendo, con los policías dentro de la casa, tratando de reducir a Robin, pero matándolo, luego postas de goma dentro de una casa, el disparo de armas, digo, todo iba hace pensar de que era hasta un descargo hacia la persona. ¿Cómo cinco policías no van a...? ¿Estaba esposado Robin cuando lo encontraron en el suelo? Claro, muerto y esposado, o sea, entraron, o sea, imagínense, primero disparar, es como vos decís, o sea, bueno, lo fusilaron con las postas de goma a corta distancia, con, digamos, por eso que tiene tanta cantidad de lesiones, y después, bueno, lo golpearon, claro, entre cinco, en alguno de esos, de esas situaciones se produce la muerte. Creo esto, pero esto es todavía en esta instancia conjetural, es de acuerdo yo creo que la muerte final de Gatica se puede haber producido por una presión muy similar a la que, no sé si ustedes recuerdan, el caso de George Floyd. Exactamente, sí. En Estados Unidos, que el policía lo aprieta con una rodilla y termina, digamos, matándolo, ¿no? De esa forma... puede haber acaecido, no lo quiero afirmar todavía porque hemos designado hace poco un perito de parte y estamos analizando esas circunstancias, pero es posible que el deceso finalmente, más allá de todos los golpes y lesiones que recibió adentro, se haya dado por alguna maniobra de esas características. Che, Luis, dos preguntas. Primero, cuando estabas hablando de las pericias toxicológicas, ¿verdad? ¿A los policías le hicieron algún tipo de pericia, por un lado? Y por otro lado, hace unos días salió que la misma policía estaba investigando el mismo paralela. Hecho que tampoco se podría investigar a sí misma. Contanos. Sí, totalmente. O sea, nosotros todas esas irregularidades las hemos denunciado. Incluso todavía no nos han llegado los legajos de los policías que los hemos pedido, como vos decís, obviamente que nosotros tenemos que pedir informes sobre los policías, hemos pedido los legajos, todavía no han llegado, y paralelamente las defensas está pidiendo el legajo de la víctima, ¿no?, que trabajaba en el municipio, es decir, o sea, ellos tienen la estrategia de investigar a la víctima. Justificar la culpabilidad de la víctima. Sí, sí, es así, totalmente. De hecho... la verdad que la familia ha tenido que asistir a todas las audiencias de control de investigación que ha pedido la defensa y escuchar al doctor Petoroso y al otro colega Casas todo el tiempo haciendo énfasis en que se trataba de un drogadicto, como si eso fuera, digamos, un delito, ¿no? Y que aparte está bien matarlo. Bueno... Es lo que, de hecho fue brutal, Petoroso dijo, es cierto que Muñoz le disparó con la 9 milímetros, pero le erró, o sea, lo dijo y lo sigue repitiendo en todas las audiencias, con lo cual señalando, digamos, cuál era el contexto, ¿no? Es decir, los policías parece que no tenían, iban a matarlo básicamente, ¿no? O por lo menos hasta confesó que le disparó y que le erró el tiro de la 9 milímetros. Así que, bueno, es muy duro para la familia porque hay, claro, porque digamos, cada vez que se desarrolla esta estrategia frente a sus familiares, bueno, hay un proceso de revictimización y bueno, que es muy doloroso para los familiares, pero por suerte están tan unidos, ellos quieren justicia para Robinson Gatica. Y bueno, y la verdad que se han aguantado esas audiencias donde los defensores descalifican todo el tiempo a la víctima, ¿no? Porque bueno, obviamente eso es su estrategia. Seguramente ustedes recuerden que el delito, este delito que se les imputa a los policías, tiene una pena mayor a 15 años y por lo tanto es probable... que se dirima ante un jurado. Entonces, normalmente lo que hacen, lo que quieren tratar de hacer es buscar empatías y señalar como descalificar, o sea, buscar cualquier precedente negativo de la víctima para, digamos, mal predisponer al jurado y, bueno, a favor de las policías. Claro, o sea, están preparando para el futuro, cuando sea, si es así el juicio, cómo se van a parar los jurados, ¿no? Cómo, sí, las susceptibilidades. Yo creo que esa estrategia no les va a funcionar, primero porque Robinson Gatica era una persona, un muchacho conocido en la localidad, era un trabajador, o sea, no era una persona que tuviera ningún ni antecedentes ni nada. El único problema que tenía un problema de adicciones con el que estaba luchando, y que, bueno, y que, digamos, todas las familias que tienen ese problema saben lo duro que es, lo difícil que es esa situación, y, bueno, y encima, cuando una persona está en esas condiciones, que es, en realidad no es una persona peligrosa como lo quiere mostrar la defensa quiere mostrar como que Gatica era una persona muy peligrosa y que, bueno, y que el resultado de la muerte se dio porque, bueno, los policías no tuvieron otra cosa que hacerse frente a tanta violencia de Gatica, lo cual es un absurdo porque, digamos, Gatica, y más en esas condiciones en que se encontraba, era una persona vulnerable, todo lo contrario, y ellos son 5 policías armados, entrenados, que, digamos, y cuál es la, digamos, quiénes son los peligrosos, me pregunto yo, ¿no? Aparte, los resultados son contestes, ¿no? Digamos, el que terminó muerto fue Gatica, ¿no? No hubo ningún policía, digamos, afectado por esa situación, por esos hechos que se dieron. Luis, aparte de los 5 policías que están con domiciliaria, ¿no? Están en preventiva domiciliaria, ¿algún otro jefe de la policía? Porque tenemos también información de que, bueno, lo que vos decías, esto de la escena en que se desarrolló dentro de la casa, que fue tocada por los policías, no se resguardó debidamente. Y seguramente después del hecho tenemos información de que no se habría resguardado el cuerpo para ser llevado a Neuquén para la autopsia y todo eso. ¿Hay más policías involucrados o estarían involucrados más policías en esto? Miren, en todos los casos donde existe violencia institucional, estamos hablando de la violencia policial, siempre existe un espíritu de cuerpo que termina, digamos, tratando de favorecer o encubrir este tipo de hechos, porque, digamos, de alguna manera es como un código, digamos, de protección, porque les puede suceder a ellos, ¿no? Entonces instalan esa regla que no está escrita en ningún lado, pero todos, sobre todo la Asociación Gremial de Abogados, que ha defendido, digamos, ha querellado en muchos casos de gatillo fácil. Siempre ha sucedido esto, lo conocemos con la mecánica, lo que es nuestra propia historia, los pactos de silencio que existen en torno a determinados hechos. En este caso, obviamente, tenemos ahí la actuación lo vemos claramente al aparecer, aparece un informe de un comisario que se llama Ferragut y que se pone a hacer un informe descalificando el informe pericial que realizó la gendarmería, sin ningún tipo de autorización, porque la verdad que, digamos, los informes se tienen que hacer a través del Ministerio Público Fiscal, que es el que está encargado de la investigación. Un informe que nadie le pidió, entonces. ¿Cómo? Un informe que nadie le pidió. Obviamente, que nadie lo pidió y que apareció y que lo sacó de la manga la defensa en una audiencia. Lo mencionó y, bueno, obviamente estamos investigando esa situación. Lo mismo el comisario que estaba a cargo, el comisario Catalán, que era el que estaba a cargo y que el fiscal le dio una orden de que no tocaran nada y bueno, y fue desobedecida, es decir, tocaron todo. Los policías le indicaron a la gente, a los paramédicos, de que se llevaran el cuerpo. Ahora, en la audiencia en la reciente audiencia, dijeron que en realidad dijeron que se llevara el cuerpo porque para ver si lo podían revivir. Una mentira, el cuerpo estaba, o sea, ya estaba muerto Gatica, o sea, cuando ellos le ordenaron que se llevaran el cuerpo, evidentemente era para obstruir la investigación, para que movieran el cuerpo, porque ustedes cuando mueven el cuerpo hay cuestiones con los líquidos, yo no soy especialista, con los líquidos internos, ¿no? De que eso no hay que moverlo, hay unas formas, hay protocolos específicos para hacerlo y conservar, digamos, que nosotros podamos determinar cómo se dieron los hechos. ¿Vio? Cuando se dice que el cuerpo habla, bueno, el cuerpo habla, pero el cuerpo tiene que ser conservado en determinada posición, tratar de no moverlo en determinada manera para conservar determinados líquidos y cuestiones que tienen que ver con lo que conocen los especialistas expertos, ¿no?, en estas cuestiones, que al moverlo de esa forma, bueno, queda contaminada esa, digamos, esa, ese resultado, ese, o el análisis que se puede hacer de esa escena, ¿no?, que debe ser congelada cuando se hace. Así que, bueno, yo no descarto que haya intervención de otros actores del cuerpo, ya sea encubriendo o haciendo otro tipo de maniobras, digamos, para cubrir a los imputados. De todas maneras, nosotros estamos atentos y obviamente tenemos en claro que estas situaciones pueden darse en este tipo de investigación. Me acuerdo de otro hecho que te involucró a la policía de la provincia de Neuquén, y estoy hablando de Carlos Fuente Alba. También se vio la cadena, por un lado la cadena de mandos y la cadena de encubrimientos en la misma fuerza, ¿no? Los jefes de los jefes de los jefes, inclusive a Poblete, cómo lo cubren los demás para mezclarlos, digo, es una estrategia de la fuerza, ¿no? Podríamos decir esto, porque cuando se tira de un hilo que son cinco los policías, bueno, los jefes también, bueno, y hay un montón de otras cosas para ir deshilachando y ir teniéndolas en cuenta, porque hay un vecino menos en Villa La Angostura y que fue asesinado adentro de su casa. Seguramente, es claro así, es, nosotros tenemos que las fuerzas de seguridad tienen métodos para encubrir sus crímenes. El más conocido es la desaparición forzada, ¿no? Es decir, encubren cuando hay violencia, estamos hablando de la violencia policial, y sucede un crimen por un exceso o lo que sea, bueno, la primera es desaparecer el cuerpo. En otro caso, bueno, cuando ya en este caso no hay posibilidad alguna porque es un hecho que sucede con montones de testigos, y entonces, bueno, el procedimiento es este, ¿no? Embarrar la cancha, alterar la escena del crimen, este tipo de cosas que, bueno, nosotros por suerte creo que tenemos elementos ya suficientes para presentar un caso sólido cuando sea el momento de la acusación. Obviamente han intentado que se les levanten las domiciliarias, ya han tenido tres intentos por parte de la defensa de hacer eso, y bueno, nosotros han fracasado, obviamente, se les ha rechazado, y bueno, nosotros consideramos que hasta que nosotros presentemos las acusaciones, necesitamos que estas personas estén apartadas de la policía, y bueno, o sea, que eso hasta más importante, no sé, y tanto la domiciliaria, sino que estén apartados de su función, ¿no? Que es donde pueden ellos, digamos, actuar para llevar adelante maniobras de entorpecimiento de la investigación. Totalmente. Luis, preguntarte cómo está Villa La Angostura, cómo está la familia de Robinson. Sabemos que se está organizando otra marcha, porque ya se vienen haciendo varias marchas ahí en Villa La Angostura. Esta es para el día de hoy, a las 6:30 de la tarde, por ahí seguramente por las calles de Villa La Angostura. ¿Cómo está esa parte del pueblo? Y bueno, el pueblo, la verdad que la gente está conmocionada por lo que los hechos de violencia no son, o sea, en realidad es como yo creo que el caso Gatica va a ser una bisagra en esta situación, porque lo cierto de todo es que hay violencia policial que, bueno, a veces no llega a la muerte, pero los chicos salen cada vez que se encuentran con policías, vuelven con lesiones, denuncian que han recibido apremios ilegales. O sea, pensemos que la primera instancia de la violencia policial tiene que ver con los apremios ilegales, que de alguna manera ya incluso la juventud lo tienen naturalizado. O sea, saben que si son detenidos se lo llevan la policía, se llevan algún golpe, alguna situación. Entonces, estas situaciones de violencia que se pretenden naturalizar, bueno, cuando se da un caso como este, que visibiliza cuáles son las consecuencias de la violencia de los policías que se creen que tienen, que ellos tienen el ejercicio de la fuerza pública y lo ejercen de una manera brutal, me parece que es creo que la sociedad, además de solidarizarse con un vecino al que querían y que conocen solidarizarse con la familia, creo que también están movilizados contra la violencia de la policía y que este caso sea como un caso testigo para que ayude, digamos, a terminar con estas situaciones. Y Luis, como para ir terminando, vemos que lo que pasó en Villa La Angostura no es la primera vez que pasa, hay otros hechos, ya estuvimos hablando con el ex cura de Villa La Angostura, con Rubén Capitaño, pero también empezamos a enlazarlo con un montón de otros hechos. Hace 2 años fue lo de Facundo Astudillo Castro, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero también pasa en otras provincias y tiene que ver con los organismos de seguridad, que es un eufemismo, que termina matando gente, y cómo se enlaza eso con esta onda electoral de la derecha de publicitar la muerte. Digo, es como que es una gran campaña, y aparte lo vemos en los medios. Estaban hablando a partir de la renuncia de Odarda, que se iba a Pilquimán, una persona que estuvo implicada de alguna manera con los hechos, así decía Claudio Andrade, un operador de Clarín, sobre la muerte de Rafael Nahuel en un enfrentamiento con la prefectura. Digo, ¿cómo es la lectura y cómo se tiene que preparar la sociedad con estas cosas? Bueno, la sociedad creo que va a terminar viendo lo que es la realidad. O sea, los hechos son clarísimos. A ver, acá la gendarmería expresó, yo defiendo a una de las personas que están imputadas en el caso Rafael Nahuel, que vos mencionaste, y es más o menos lo mismo que pasa acá con Gatica. Es decir, ellos se presentan como si hubiese sido el desembarco de Normandía, o sea, venían los peligrosos mapuches como si fueran un ejército armado con los pobres gendarmes, y cuando fueron a encontraron más de 200 vainas y eran un número reducido las personas que estaban. Acá es lo mismo, acá vienen ellos, son 5 policías armados que entran a una casa frente a un muchacho vulnerable y resulta que el peligroso es el muerto, ¿no? Entonces, bueno, este absurdo, por más que quieran plantearlo y quieran, porque esa es la estrategia, obviamente, la estrategia es descalificar al que ya no se puede defender, que es el muerto, ¿no? Considero que cuando sea el juicio, los resultados, la justicia ahí tiene un papel fundamental, ¿no? La justicia tiene un papel fundamental en esta situación, ¿no? Y obviamente los medios tienen también responsabilidad, pero yo confío en que la sociedad hace una mirada, no digo que juzga, ¿no? Pero de alguna manera puede tener elementos empáticos que tienen que ver con el sentido común. Y lo que plantean, la verdad, este tipo de posiciones que plantean para defender la violencia, la muerte, que no la defiende absolutamente nadie, salvo sectores muy minoritarios, no creo que vaya a tener finalmente acogida de la sociedad, sino todo lo contrario. Bien, Luis, te agradecemos estos minutos con la radio y toda la información que vertiste para que la comunidad de San Martín de los Andes también sepa lo que está pasando en Villa La Angostura y cómo va la investigación y la situación con la policía nuevamente en la provincia de Neuquén. No sé si queda algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir. No, no, gracias por el interés y creo que, bueno, tenemos que instalar, ser de... digamos, estar atentos a la cuestión de las violencias, de la policía, porque acá esto es transversal a toda la sociedad. Todos tenemos hijos y digamos, y vemos las situaciones, o sea que hay una violencia increciendo, ¿no? Tanto desde, y nosotros hay un proceso de legitimación, es decir, no legitimemos por más bronca o enojo que tengamos hacia determinados sectores por intereses personales, porque a veces puede ser porque el interés mío colisione con el de otro, no legitimemos la violencia, porque esa se puede volver contra nosotros mismos, ¿no? Es decir, ese es un límite que tendría que atravesar a todos, más allá de las posiciones ideológicas en donde nos paremos. Muchas gracias, Luis, y te vamos a volver a molestar en un tiempito más. Muchas gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Luis Virgilio Sánchez, representante de la querella en la causa por el asesinato de Robinson Gatica y miembro de la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, y nos comentaba sobre el estado de la causa por la muerte de Robinson Gatica, y también decíamos esto de que hoy está convocada una marcha en Villa La Angostura en pedido de justicia. Sí, muy complicado, perdón, complicado lo que está pasando en Villa La Angostura y cómo se naturaliza todo. Por ejemplo, una cosa muy puntual, más allá de lo autorreferencial. Una vez estábamos tratando de hacer un mapa de los árboles de la plaza de Villa La Angostura, de la Plaza Martín, y vino la policía a pedirnos documentos y a preguntarnos qué estábamos haciendo. Claro, ¿qué hacen? Digo, de eso estamos hablando. Y la pregunta sobre el tema de todas toda esta historia horrible de las fuerzas de seguridad y el asesinato y desaparición de personas, también podemos hablar de Tehuel de la Torre, sin resolver y todo eso, es importante porque se está orquestando algo. Ayer la justicia desestimó un pedido para que retiren una página web donde se denunciaban apremios ilegales de la policía, abusos institucionales. Y lo estaba haciendo una persona que está incursionando en la política. De eso estamos hablando, ¿no? Digo, se está orquestando algo que tiene que ver con eso, con los discursos de odio, con la mano dura, con aparte hay que hacer cuentas muy fáciles. No hay ningún ejecutivo preso. Los presos son los pobres, los presos son los adolescentes, los presos son los morochos, también las mujeres, ¿no? De eso estamos hablando, es muy, muy complicado. De jóvenes también. Claro. Bueno, es la mira que se tiene. 5 policías entraron a la casa de Robin, terminaron matándolo. Lo escuchó al abogado de la familia, ¿no? Es la querella, quienes enjuician a estos 5 policías y están recaudando toda la mayor cantidad de pruebas de la escena donde ocurrió el hecho, dentro de la casa, la cantidad de testigos y el movimiento de los policías antes, durante y después del operativo, ¿no? Porque también hay jefes policiales que en comunicación se nos fue la mano, algo salió mal en este operativo, avisándole a los jefes, y después la cadena de encubrimientos hasta el día de hoy, ¿no? Los abogados tratando de sacar a los policías de la domiciliaria y preparando esta escena por la cantidad de años en los que podrían ser condenados. Cabría, y la gravedad del hecho, un juicio por jurados, ¿no? Y empezar a mover como lo malo que era Robin y lo bueno que eran los policías, ¿no? Hablándolo burdamente, ¿no? Pero preparando ese escenario. Robin está muerto. Claro, digo, justificando el accionar, ¿no? Siempre muy loco el tema de las declaraciones del abogado, el defensor

para liberar 20 millones de dólares de importación de toallas o de máquinas tragamonedas. Todas situaciones que vamos a denunciar por lavado de dinero en Estados Unidos. Porque a veces, cuando aparecen situaciones como esta cautelar de toallas, el empresario que lo hace, lo lleva adelante, siente que tiene la impunidad del apoyo de la justicia argentina. Y a lo mejor le duele más perder la visa para ir de vacaciones a Miami. Y de alguna manera vamos a defender con ese instrumento las reservas argentinas también. La CTA Autónoma y organizaciones sociales se movilizaron por el salario básico universal, por aumento del salario mínimo y por control de precios. Vamos a escuchar al dirigente de la central, Hugo Godoy, y a la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez, durante el acto de ayer en el Puente Pueyrredón. Estoy muy cansada de que siempre me relacionen a la economía popular con planes sociales. Como si el problema en la Argentina fueran las organizaciones. Y les puedo asegurar que no somos el problema. Al contrario, venimos dando soluciones hace muchos años. Por eso, venimos también planteando fuertemente que hay urgencias que atender. Por eso proponemos un salario básico universal. Y lo volvemos a decir, si no les gusta, hagan otra cosa. Hagan lo que sea, pero necesitamos una respuesta para lo que no tienen nada. No le podemos dar la espalda. Nuestra marcha, nuestra jornada de lucha, nuestra bandera.